La palabra palincesto se emplea para nombrar al manuscrito que todavía conserva huellas de una escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. El concepto se ha extendido a psicología, ciencias políticas y arquitectura, entre otros. De algún modo, al revivir recuerdos de adolescencia compartidos con quien homenajeo, Mario Rabey, antropólogo y figura del movimiento contracultural de los 60, intento establecer un palincesto social y cultural entre la Buenos Aires de los años 60 y la actual. O sea, que trato de recuperar las cosas públicas y valores culturales de la Buenos Aires de los 60, sobre todo aquellas que, a mi entender, fueron borradas en forma planificada por las dictaduras de Onganía, 1966, y de Videla y Martínez de Hoz, 1976, y el Menem liberalismo de los años 90, en que se impuso hasta nuestros días la cultura del consumismo, a la que se enfrentaron amplios sectores juveniles del mundo occidental durante los años 60 y 70. Por otra parte, hay que tener en cuenta la dinámica vertiginosa de la revolución científica y técnica que introdujo cambios no solo tangibles, sino a nivel simbólico en la Buenos Aires cotidiana que afectaron la subjetividad nacional y la personal, hasta los lazos de identificación con el país, la sociedad y sus instituciones. Fueron cambios operados en sintonía al proceso de globalización capitalista y cuya dinámica escapa a la voluntad de los CEOs de las grandes corporaciones multinacionales. Sea, por ejemplo, los cambios comunicacionales del correo, telégrafo, la radiofonía y TV en blanco y negro de los años 60 a las de vía satélite y digital, como internet, TV color y cable, el celular o la comunicación instantánea actual con un lenguaje de imagen audiovisual. Al respecto, y porque abarca el periodo previo al golpe de 1966, un singular palincesto sociocultural es Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, de Juan José Cebrelli, publicado en 1964 con gran éxito editorial, y al que el autor, en el año 2003, le añade un prólogo y un ensayo nuevo, Buenos Aires, ciudad en crisis. Así, casi 40 años después, encuentra la manera de establecer un puente entre dos realidades contrastadas por el paso del tiempo. Se refiere no a la ciudad, cuya identidad, que a su peculiar entender permanece pese a todo, sino a los acontecimientos que la definen y, negándola en apariencia, la caracterizan. Buena parte del éxito editorial del libro, además de su riqueza literaria, se debió a su visión sociológica, a partir de la novedosa idea de clases divididas en alta, media y baja, de acuerdo al nivel de ingresos y sus comportamientos culturales. Pero, a mi entender, limitada por la exaltada valoración de lo europeo en Buenos Aires y sobre su relación en la historia nacional y sus representaciones, como que, por la ciudad, capital del Estado Nacional, se representa el país, cuando hasta hoy le cuesta representarse autónoma. Además, porque considera que subyace una identidad que la caracteriza en forma permanente. También, así, no valora el tajo histórico que produjo el terrorismo de Estado que planificó el genocidio para crear la llamada Generación Nivel Cero y la orientación neoliberal que se continuó en los 90 y que produjo un cambio en la composición de la ciudad, como que ya no tiene los 580.000 obreros industriales residentes hasta comenzar 1976. Más allá de la anarquía que impulsan los intereses inmobiliarios, que devora espacios verdes y agotan con la edificación los recursos de infraestructura, también hubo una acción planificada que afectó la vida cultural porteña, con la destrucción de importantes sitios donde germinaba una cultura independiente y anticonsumista. En cortísimos años, de 1964, del que data el libro de Sevelli, hasta 1967, se pueden dar incontables ejemplos de destrucción, desde la irrupción violenta de la noche de los bastones largos, 1966 en la Universidad de Buenos Aires, el cierre de UDEBA, producto de la extraordinaria labor de Boris Spivakov, o del Instituto Ditela, 1967, o de la CABA, mítico lugar fundacional del rock nacional, que funcionó desde 1964 hasta 1967, cuando fue su clausura definitiva para no volver a abrir más, tras allanamientos y procedimientos de moralidad y toxicomanía y numerosas causas penales. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa.